En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Siguen los ecos del triunfo del Once Caldas. Hasta los pereiranos reconocieron el meritorio triunfo del Once Caldas en el torneo Apertura del Rentado Colombiano. Y el siguiente es un comentario del diario del Otún titulado Una Lección. Dice, el Once Caldas, equipo de la ciudad de Manizales, se alzó con el título del fútbol profesional con todos los méritos y en contra de quienes especulaban acerca que en Barranquilla, la poderosa sede del Junior, no podía hacer historia, pero lo hizo, ¿y de qué forma? Antes de jugar el partido, todos los pronósticos apuntaban a que el equipo tiburón iba a ser el campeón. Los aficionados así lo creyeron, los medios de comunicación lo alentaron y los jugadores se lo creyeron. Pero aún no se había jugado el partido definitivo, donde se demostró lo contrario. Hay más, ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Prosigue el comentario del diario Lotún de Pereira diciendo: esta es una lección inolvidable de que antes de creer tener los triunfos hay que ganárselos en el campo de juego. Y no de manera virtual en medio de gritos de triunfo que se ahogaron en la puerta del horno y dejaron en silencio la fiesta. Hay que felicitar al técnico Javier Álvarez y a su cuerpo técnico, a los jugadores que no se dejaron engañar de los cantos de sirena y a la parte administrativa de la institución que ha demostrado organización y objetivos claros para llegar hasta las metas que se han propuesto. Trabajo en equipo es la clave, pero con seriedad y pensando siempre en fortalecer la institución. Hasta aquí el comentario del diario del Otún. No hay pie a más comentarios. Buena tarde. Todos las ven, no las dejamos de ver. Son las vallas del Centro Digital. Centro Digital, vallas, pendones, avisos, carnetización y señalización. PBX 886-3828, 886-9291. Centro Digital, impresión en su mejor expresión.